sea, yo le voy al Necaxa. ¿Me entiendes? ¿Vas a seguir tomando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR, el episodio número 29. Saludo, como siempre, a mis compañeros y amigos. Gerardo Taker, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bienvenidos todos. Y también del otro lado tenemos a Murdoch Heras. ¿Cómo estás, Murdoch? ¿Qué onda? Hola, saludos a toda la hermandad necaxista. Pues no sé, con mejor ánimo, quizás. Todavía falta camino y cosas por demostrar, pero creo que contentos al menos esta semana, ¿no? Bueno. Como pueden ver, Murdoch que es el optimista del grupo y como es ya muy metió fácil. Como y es muy fácil. Y como ya metieron 3 goles, está en el cielo. 5º lugar, pero Murdoch que es muy barco. Pero bueno, ya estaremos comentando el partido de Necaxa en la liga. Primero tenemos que hablar un poquito de la eliminación en la Copa, que ya lo veíamos venir, pero pues cerró dignamente, ¿no? Contra Celaya, que si se ganaba entonces ya había un problema muy grande, y gana un partido relativamente fácil, ¿no? De 2-1, y no le alcanza a Necaxa porque todavía tenía posibilidades de calificar matemáticas, pero bueno, termina con 10 puntos en el sector 5, me parece que era, y no sé, sí, Murdoch fue al estadio, me imagino. Sí. ¿Qué tal el partido? Pues como preludio para agarrar sueñito, ¿no? Pero bien, o sea, a cumplir, o sea, a terminar con el compromiso y o sea, al final de cuentas hace lo que tenía que hacer, así muy de... Pues es que Celaya, les digo que no era gran rival. Incluso se dio el lujo de, bueno, el lujo entre comillas, de ni siquiera traer a su cuadro titular. Varios de los de sus jugadores se quedaron a voz del propio técnico en Celaya entrenando para el partido que tenían en puerta, ¿no? Entonces, pues mucha gente de segunda división en ambos lados, y a final de cuentas pues Necaxa hace lo que tenía que, lo que le correspondía, y aunque por momentos Celaya intentó algo más, pues estaba cantado que se llevara, que se quedara la victoria de este lado, ¿no? Pues sí. Taker, ¿tú viste el partido? No, realmente. ¿Para qué? Pues creo que en todo caso, perdón, lo único así como que valdría la pena mencionar es el resurgimiento de Tata entre las cenizas. Pues, se carga primero un buen gol. Y luego el segundo, pues, prácticamente es suyo, ¿no? Fue un gol de Tata que metió Luis Gorosito. Entonces, una gran jugada ahí que se mete driblando en el área. Y que manda el disparo y el rebote del poste. Le queda a Gorosito para anidar el balón. Y, o sea, en ese sentido creo que Tata viene a la alza. Y eso se demostró en el partido de este sábado pasado. Que continúa con esa tendencia. Esperemos que sí agarre el ritmo necesario y que pueda seguir cosechando para el cuadro en rojiblanco. Ok. Del partido contra Celaya me queda más que el partido en sí un error tremendo de parte del Twitter del club. Oye, ¿quién es el que lleva eso? Porque puso Club Necaxa 1 contra Club Necaxa 0. Así era, pues el es marcador. Que no hemos dicho aquí en numerosas ocasiones que el enemigo de Necaxa es el mismo Necaxa. Pues no sé, pero esta vez sí lo pusieron literal. Era Necaxa 1, iba venciendo a Necaxa, que iba perdiendo al mismo tiempo que iba ganando. Entonces, el enemigo está en casa, compadre. Sí, ahí se notó completamente. Y pues nada más destacar que o sea, lo que pasó, la eliminación de la Copa, digo, ya que estamos hablando de esto, realmente fue por no aprovechar tu localía, ¿no? Porque si vemos bien, llega a 10 puntos venciendo a Celaya, o sea, de alguna manera podríamos decir que hasta recupera y queda eliminado con una buena cantidad de puntos, pero el hecho de haber perdido 3 contra Morelia a un minuto del final y el hecho de no aprovechar tu localía contra el Puebla te lleva a la eliminación, ¿no? Finalmente, el hecho de no hacer pesar tu estadio termina por echarte de un torneo que a lo mejor, bueno, en lo personal no importa tanto, pero te quedan estos como antecedentes, ¿no? Que se tiene que hacer fuerte el equipo de local y más pensando en una futura calificación ahora que viene ya prácticamente la liguilla, en la liga y que se está buscando llegar a ella, ¿no? Yo no sé si cabría hacer la pregunta de si realmente, o sea, ¿quién está mal? ¿La federación por meter un torneo que a nadie le interesa? ¿O los equipos por no darle importancia a un torneo? O sea, si son profesionales, pues tendrían que tener con qué para estar jugando 2 torneos, ¿no? Como en las mejores ligas, o hasta más, ¿no? A la par, se están jugando más de una competencia y tendrían que tener el profesionalismo para afrontar estos compromisos con mejor cara, ¿no? Para brindar un mejor espectáculo. Porque a final de cuentas, y en particular en el caso de Necaxa, hubo mejores entradas en los partidos de Copa que en los que ha habido en promedio en los de Liga normal, pues, de ascenso. Eso es un dato interesante, ¿no? Sí, yo no lo entiendo, la verdad. Y sí, basta ver los partidos, los resúmenes o fotos de los mismos para darnos cuenta, ¿no? Se ve más gente en esos partidos. Y sí, yo no lo entiendo, simplemente, la verdad. Es, bueno, la explicación tampoco es muy complicada, es por el horario, porque los partidos son nocturnos y pues el clima es mucho más favorecedor en ese horario. Además, si tienes un lado del estadio que la tribuna es más barata, aunque no haya sol, pues entonces la gente como que aprovecha para más bien ir a esos encuentros. Pero no deja de ser entre semana, compadre, 1, y 2, lo que decimos, ir a ver partidos entre suplentes, ¿no? Que bueno, para cómo juegan los titulares, sí, sí, sí. También no hay mucha diferencia en ese sentido. Ahora, lo que me queda a mí es que se hizo un papel mucho más digno del que se había hecho en anteriores ediciones de la Copa, ¿no? Si no mal recuerdo, en la anterior metimos un gol e hicimos un punto. Sí. Entonces, pues, al menos ahora se hicieron más puntos. Sí. De hecho, la mejor participación fue aquella que llegó hasta semifinales, ¿no? La primera edición, sí. Ya de ahí no ha calificado siquiera la segunda fase. Sí, habría que ver como que, o sea, si la federación lo va a meter, pues que lo ponga más interesante, ¿no? O a lo mejor un mejor premio para los ganadores, o que haya un bono nada más por llegar a cierto nivel, o algo así, que valga la pena, que le pongan interés los clubes, digo, para que, por el bien del espectáculo, ¿no? Que es, al final de cuentas, de lo que se trata, y del negocio. Es que realmente, si te pones a pensar a los equipos del ascenso, no hay mucho que ofrecerles, porque antes estaba, bueno, ahorita está más bien el hecho de ganar el medio boleto, ¿no? Al ser el cupo 3 de la Libertadores. Pero, o sea, si lo gana un equipo de ascenso, no tiene derecho a competir por eso, ¿no? Digo, con justa razón, porque tampoco tienen dinero siquiera para los viajes, ¿no? Pero, no sé, algo a los de ascenso le tendrían que dar algún otro incentivo, o no sé, algo así, trabajarlo, porque realmente terminan siendo un torneo de estorbo para los de ascenso. Pues no, o sea, está como que mal planeado eso. Además, eso de los grupos a mí se me hace una exageración, pero bueno, ya es otra cosa. El caso es que Necaxa queda eliminado ganándole a Celaya de la Copa, y con eso como que se preparaba para enfrentar a Irapuato, ¿no? Que era un partido vital para las aspiraciones del equipo, luego de que se complicó el asunto en Oaxaca. Entonces tenía que ganar como diera lugar, y pues así lo hicieron, ¿no? Ganaron con cierta autoridad ante un rival que realmente, hay que decirlo, es muy débil, es muy limitado, y me interesa saber cómo recibieron los pocos que estuvieron ahí a Navarrete. Fue muy interesante escuchar todo lo que le gritaron. Desde el clásico, que lo vengan a ver, hasta así alteramente, por tu culpa no ascendimos, así, así, tal cual lo gritaban. Y bueno, entre otros tantos improperios que de todo le cantaron, y con más ganas el clásico, cada vez que había que despejar el balón, y esas cuestiones que sí, se le recuerda con mucho cariño aquí a Armando Navarrete en Aguascalientes. Sí, yo leí en tu columna eso, que lo menos que le habían gritado era que por su culpa no se había ascendido, pero sí. Pues, como que algo duros, ¿no?, con él, porque vaya, culpar sí. a él por lo que pasó en esa final, pues como que tampoco... Nah, pues, pero pues es como parte del folclore, ¿no? O sea, si le rizó el niño y le hace cosquillas, pues se prestaba la situación para que se le fueran encima, y pues él, a final de cuentas, es ejercer presión nada más, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo sabe lo que pasó en esa final, y también, por otro lado, pues el pasado americanista, que ese nunca se lo va a quitar de encima, ¿no? Es un gran pecado. Sí, pues en general, buen partido, me parece que por momentos Necaxa se empezó a conectar de manera interesante con un motor ahí a la ofensiva como el chileno Felipe Gallegos, que en esa posición de 10, me parece que Carlos Hurtado también ha tenido buena participación. Bueno, lo que hizo en el partido de Copa me parece interesante, y por otro lado, pues, se ve que el titular es Gallegos, y lo demuestra, corre todo, trae oxígeno, toca buenos balones, pues digo, hasta puso un servicio de gol. Entonces, eso fue lo interesante, me parece, que ya más, o sea, ver chispazos de algo que pudiera antojarse como el ataque que esperábamos se diera desde el inicio del torneo. Digo, lástima que se dé a estas alturas, y que ojalá se pueda ser el principio de una inercia que lleve a Necaxa a mejorar para la liguilla. Sí, es que a liguilla, porque aún no estamos seguros. Sí, es que lo logra. Pero sí, Mordo ya es toda felicidad. No, no, no, me mantengo en la idea de que todavía te quedan un par de partidos que son fundamentales, y es Atlante y San Luis, ¿no? Que están ahí como plenos competidores por esos puestos, y que en cualquier momento te pueden dejar fuera de la fiesta grande. Pero eso no te quita la felicidad, y al principio no lo demostraste, compadre. Por lo menos, por lo pronto esta semana, estoy contento por esos tres goles que le propinaron a la trinca. Pero pues a quién, güey, si juegas contra el equipo de la John Landon Down, pues también van a ganar por goleada, no manches. Ay, bueno, a mí yo lo estuve viendo de reojo porque tenía que estar también haciendo los partidos de primera división, pero rescato también el triunfo, como sea, se ganó, rescato también que el perrito Sánchez nos haya callado la boca a Mulo, sí. Camil y a muchos más, al menos en este partido. Y pues lo de Tata, ¿no? Que pues ligó como que otro partido anotando. Digo, hay que entender también a quién le anota, ¿no? Pero el hecho de que empiece a ganar como que confianza otra vez es importante. Y para que sea chiquito en la liguilla otra vez. Esperemos que eso ya no. Y bueno, era el partido como que vital, el que se tenía que ganar como sea, lo consiguen, llegan al quinto lugar, todavía falta mucho, bueno, faltan tres juegos, pero falta mucho en esa disputa por la liguilla. Lo que les puedo decir es que Coras ya está prácticamente dentro, y Mineros y tal vez el Corre pudiera conseguir la siguiente semana también ya su calificación. Entonces prácticamente vamos a tener a tres calificados ya la siguiente fecha, vamos a pelear por cuatro boletos, y el asunto es son los rivales, ¿no? Que es Mérida, el esperado partido contra el Atlante, y el San Luis, que también está peleando liguilla. No sé qué esperan en la cancha de Carlos Iturralde ahora, porque nunca han ganado ahí los necaxistas. La temporada pasada apenas hicieron su primer gol en lo que llevan en la liga de ascenso, entonces es una cancha muy pesada para el equipo, y no sé dónde consideren que sea ya más fácil ganar, porque las tres pruebas que le viene al equipo son bastante duras. O sea, más difícil tiene que ser el de Mérida, me parece, ¿no? O bueno, el de San Luis. ¿O el Atlante? No, yo creo que los dos de visita. Porque, vaya, el equipo de visita se ha visto mal. Digo, de local se ha visto mal y de visita se ha visto peor, la verdad. Y los dos de visitante, tomando en cuenta lo que hay que pelear todavía por la liguilla y contra equipos que también van a pelear, pues les va a dar un toque más, ¿no? Les va a dar un grado más de complicación a esos partidos, me parece. Mérida está Sí. afuera, está en penúltimo lugar en la. Ah, por eso decía que Mérida Sí, no. eso creo que es lo más positivo. O sea, el hecho de que te enfrentes contra el penúltimo, el lugar 13, o sea, solo abajo de ellos está Celaya. O sea, que espero que, o sea, si nunca lo ha podido hacer, creo que esta es la mejor oportunidad que tiene para por fin sacar 3 puntos de la cancha de la Ciudad Blanca, ¿verdad? O Y sea, que eso, dije pues una que estupidez. le dé confianza. Pues no, es que es un volado Necaxa de visitante, ¿no? Y creo que si no es en este partido, no sé cuándo pudiera. O sea, yo no ya descartaría cualquier posibilidad en liguilla, ¿no? Primero de llegar y luego de que sí está, pues, ¿qué van a hacer de visita ya frente a los mandones, ¿no? A los que están arriba de la tabla. Entonces, lo que les decía, tiene que hilar 3 victorias consecutivas, esta que tuvo contra Irapuato, la que tenga en Mérida, y luego regresar a casa y volver a repetir la dosis contra el Atlante, ¿no? Eso sería como que lo ideal y lo que todos esperaríamos. Solo así podría empezar a cambiar mi modo de pensar en cuanto a las aspiraciones de Necaxa en busca del título. Yo veo muy complicado ese panorama, Murdo, a pesar del triunfo de 3-0 contra la Trinca. Sí, pero estás de acuerdo que está la posibilidad por ser Mérida, por ser el lugar 13 de la competencia. Es que Mérida es muy extraño porque en la Copa es primer lugar y aquí pues ¿En la Copa es calificó? penúltimo. ¿Mandé? ¿Cómo ¿En Taker? Copa sí calificó? Así de sencillo, ¿no? En Que Copa sí calificó en la calificó, Copa, así de ¿sí? sencillo. Calificó de líder general. Pues es el primer lugar en la general. Pues ahí está, pues que se preocupe por la Copa y que deje la Liga en paz. Y el año que entra que se preocupe por el descenso. que nos haga el favor. Que al cabo ni hay descenso en este, ¿no? Pero el año que entra sí. Bueno, por ahora. Por eso, o sea, te digo, creo que es el partido a modo para que Necaxa empiece a demostrar de visita que en parte, pues, o sea, tendría que ser un trámite y el que de verdad nos diría, dará nociones de cómo operaremos a Necaxa en la liguilla, si es que llegara, es el de San Luis. O sea, contra un equipo que busca igual la clasificación, que está en la parte de arriba, hacer la visita y además por la historia y la rivalidad que se da con San Luis, por ser Fuentes, regresar a ese estadio, al Alfonso Lastras. O sea, como que está muy cargado de situaciones que le dan sabor a ese partido y que pudieran funcionar como termómetro o un buen ensayo de lo que Necaxa pudiera hacer en Liguilla si es que ya se labró el camino hasta esa situación. Los dos partidos contra el Atlante y luego contra San Luis. Que la rivalidad es más de ellos a nosotros que de nosotros a ellos también. Reconócelo, por favor, Murdoch, porque tú ya quieres hacer ahí la rivalidad regional a como dé lugar. No, sí, o sea, estoy hablando de en cuanto a Aguascalientes, igual no tanto Necaxa, pero sí, o sea, la ciudad hidrocálida siempre ha tenido esa aversión con los vecinos sanluisinos. Pues sí, oye, y estaba viendo los números ahora que se ganó contra Irapuato. O sea, si te pones a ver los números, también rescatan a Miguel de Jesús Fuentes, ¿eh? Porque con esa goleada lleva 5 ganados, un empate, 4 derrotas, 14 goles a favor, 14 goles a favor y 11 en contra, ¿no? O sea, tiene una diferencia de más 3. Y ya está a la par de Lobos Buap, que podríamos decir que ha hecho un buen torneo y que hace una semana estaba en segundo lugar. O sea, es así el torneo, ¿no? Un Sí, triunfo muy cerradito. te da esto, este tipo de cosas. Y si no han visto, Coraz es el mejor ataque y la mejor defensa. Es una pena, te van a quedar fuera en las semifinales por no jugar, por ser primer lugar. Oye, nosotros hemos dicho muchas veces, ¿no? Que a ver si, independientemente de nuestras dudas o si vamos a alcanzar o no liguilla, muchas veces, sobre todo al comienzo del torneo, dijimos que no queríamos el liderato, ¿no? Está claro que no lo vamos a tener. Pero no nos convendría en este caso quedar en séptimo lugar y así seguro ya estamos en semis. Cálmate, Mandín, saca la calculadora y empieza a jugar al... No, es que, mira, hay muchos de los equipos que van a calificar, pues, vaya, los que están arriba, cualquiera de ellos nos puede botar de liguilla sin muchos problemas, ¿no? Con lo que hemos mostrado hasta ahora y con lo que han mostrado ellos. Pero si jugamos contra Coras, así Coras sea una máquina, pues sabemos que Coras se va a ir en cuartos, ¿no? ¿No preferirían que nos toque Coras? Pero Coras califica directo a semis. Ah, sí, sí, o sea, sí, primero sí, tendrías que haber pasado contra sí. Mineros. Tendrías que pasar primero a Mineros. No, sí. O al Corre. Ahora no, que sí, con el estoy, Corre podemos negociar. Sí, pero con el Corre podríamos negociar ahí el amor a la camiseta del técnico y... El amor a los billetes, querrás decir. No, el técnico no tiene amor a los billetes, tiene amor solo, a la camiseta. Solo que nos pongamos una camiseta amarilla, güey. ¿Pero por qué? Porque ese es el amor que le tiene a la camiseta. Oh, ya, Taker. Alex me está provocando. ¿Qué pasa? Taker destruye ídolos necaxistas. Y yo no puedo creer que, a pesar de eso, mi reputación sea peor que la de Taker en Twitter. Válgame Dios. Bueno, es que... ¡Qué compadre! No, mangos. Entre tus mentiras y tus resbalones... Oh, esos trolls. ¿Me equivoco, Alex? Pero bueno. No, bueno, es que también Murdoch y sus cuentas fantasma y esas cosas de la quiniela. De ahí lo de Nurse y luego lo de... Por cierto, filosofía. Por cierto, Nurse va a estar en el partido contra México, ¿eh? Ahí para que estés pendiente, Murdoch. Panamá-México, no sé si es en Tuxtla Gutiérrez o en Querétaro, pero donde se enfrenten, ahí va a estar Nurse, seleccionado. ¿Y estarán caros los boletos? ¿Mandé? ¿Y estarán caros los boletos? No sé, pero seleccionado panameño. Ahora sí, bueno, que va a dar la espalda a la selección este Murdoch. Sí. Igual y usa también sus hot pants con los canaleros. Así como gritó ese gol de Nurse contra Necaxa por que puso un empate en la quiniela, así va a gritar un gol de Nurse si es que le anotan al Tri. La verdad dudo ver si quiere el partido, pero pues en fin, ya ustedes digan eso lo que dices quieran. Ahorita. ¿Y qué puedo decir eso yo? Ahorita, ¿qué puedo decir yo? De todas maneras no importa lo que diga yo, ustedes hacen lo que quieren con mi fama y mi prestigio, ¿eh? Tu desprestigio será. Es por eso el que ustedes han formado. Pero bueno, ya vámonos a lo que sigue. En cuanto a lo que, volviendo a lo de la posición en la tabla, creo que por ahí quedará un cuarto, quinto, sería lo mejor para Necaxa, o lo más alcanzable, me parece. Correcaminos ha levantado el rumbo. Lobos, pues ahí se mantiene, exacto, con Alex Aguinaga, pues le ha ido bien en las últimas fechas. Solo así, yo lo que, o sea, si quedara en mí, yo dejaba fuera a la Altamira y que se metieran San Luis y Atlante para poner interesante esta fase de liguilla que se antoja, va a estar, pues eso, interesante, porque por todo lo cerrado que se va a hacer este final de fase regular. San Luis y Atlante no existen, compadre. No, pues no, pero menos... Ahí. Pero menos el Altamira. Nomás porque nos ganó. Le tienes coraje. Un poquito sí. Pero bueno. Vamos a ver la siguiente semana. Bueno, la siguiente jornada, ¿no? En primera división es jornada doble, pero aquí no existen tales cosas porque es demasiado corto el torneo. Entonces, Exacto. La jornada 11. Faltan 3 nada más para la liguilla. Y ya empezamos con la quiniela, o nada más decimos los partidos, o cómo. Pues si quieren repasamos los resultados de la jornada anterior. Ok. Decíamos en la jornada 10 que se jugó, Lobos Boa perdió en casa con Alebrijes de Oaxaca, que nos tundió la quiniela a todos. Mineros en casa pues, le ganó al San Luis, que también era predecible. Correcaminos también se impone en casa contra Mérida. Necaxa hace lo propio, como ya sabemos, con Irapuato. Celaya pierde en su casa con Coras, que también era de esperarse. Zacatepec rescata un empate con la visita de Atlante. Y Dorados le pega en casa a la Altamira 1-0. Entonces así queda. Y eso nos da como resultados que en esta fecha 10, el ganador de estos partidos es Gerardo Taker con 5 aciertos. Destigo yo con 4 y Alex se nos queda con 3. Ok. Entonces, muy bien. Vamos a impugnar los resultados. No importa que haya ganado. Y bueno, pues ahí el global pues sigue Taker con 17, Alex con 14 y su servilleta con 25. No, ¿25 de dónde? Irreal completamente. Bueno, ya. Ahí lo dejo. Ya, de todas maneras, para lo que sirve, ¿verdad? Ok. Nadie te cree lo que pasa. Y la siguiente fecha va a iniciar el viernes. Un buen duelo, ¿eh? Atlante corre caminos. Que ya va a ser importante para Atlante porque tiene que apretar el acelerador si es que quiere meterse a la liguilla. Y en particular por esos dos partidos que le vienen, ¿no? Primero recibiendo al Corre y luego visitando a Necaxa. Entonces, bueno, a ver, ustedes díganme, Atlante contra Correcaminos, ¿qué le ponen? Empate. Empate, sí. Yo creo que Atlante. Luego, Coras contra Altamira. Coras. Empate. Yo voy Coras. Luego, el que nos toca, Mérida, recibe el viernes el sábado a las 7 de la noche a Necaxa. Demonios. Empate. Necaxa, yo voy. Sí, yo voy Necaxa, creo que es... Valeros. Está buena oportunidad para sacar puntos, 3 puntos de visita. Alebrijes recibe a Dorados. Alebrijes. Empate. Alebrijes. Luego Irapuato recibe a Lobos WAP. Lobos. Sí, yo también voy Lobos. Yo le pongo empate. Atlético San Luis recibe al Zacatepec. San Luis. Sí, San Luis. San Luis. Y por último, Celaya. El sotanero recibe a Mineros de Zacatecas. Empate. Mineros. Mineros, sí. Creo que Taker le está jugando a la chica, pero pues está bien. Ahí quedan los vaticinios para esta jornada 11. Vamos a ver cómo nos va. Les pido que lleven sus números ustedes para que luego no digan que yo estoy inventando, ¿verdad? Los llevamos, compadre, y tú no llevas 25, llevas 21. Y nosotros estamos los dos llegando a los 40. Pero de edad, señor. No. Me refería a 40 aciertos, compadre. Ok. Bueno, pues ahí queda, entonces. Y mejor viejo que Joto, te voy a decir, ¿eh? Oh. Ya nos perdemos el respeto, así. De plano. Ay. Ese comentario ¿sabes cómo fue, soy para qué me provocas? Ese comentario fue gracias a que en Twitter le dijeron gay a Murdoch, entonces se lo acaban de sacar y echar en cara al señor Era. Tremendo. Ay, Taker. Es que, güey, perdón, compadre, si sabes cómo soy para qué me provocas. ¿Qué te provoque? Si usted dijo que 40, yo no dije nada. Pero tú me dijiste que de edad. Bueno, hablando de las redes sociales, ¿tienen por ahí algún comentario que compartir? Pues sí, hay varios en el Twitter, ¿no, Taker? Bueno, además de que le dijeron lo que le dijeron. El chivo. Miguel-Rayo 18 decía, ya fue mucho, si tiene vergüenza que renuncie Fuentes, no está a la altura del equipo, ya fue mucha mediocridad. Sería algo muy bueno que se pudiera dar, o ya de perdida que regresara al profe Arellano, él sí que sabe a qué juega. Jorge G. Zuleta, @JGZuleta, primero decía, escuchemos pues el podcast, veamos qué traen este morral de muchachos, qué traen en el morral este muchachos, perdón. Y luego decía, voy como en el minuto 5 y se nota que comió payaso. Refiriéndose a Murdoch por el chiste de los técnicos. Ajá, y luego... Que no era chiste, güey. Decía, vaya, qué sapiencia. Necaxa gana, empata o pierde. Y el comentario que refería Alex, que dice, ¿de quién es el ending? Se escucha bien gay. Ja, ja, ja. Alex tuvo a bien a responderle rápidamente y decirle que eras tú, compadre. Y pues sí, eras tú, de hecho. Total, se armó ahí toda la revolución con lo de la sexualidad de Murdoch. Y... Oye, pero se referían a la canción. Se refería a la canción de salida. Eso fue así como salida, ¿eh? Yo no soy muy seguro. Y luego también no. Eduardo Delgado decía, en el fútbol hay de tres, ganas, pierdes o empatas. En letras de oro, en la página de Pasión Rojiblanca, digo. Pues sí. Pasaste a la historia, Murdo, con ese comentario. Está bien, exactamente. Está bien. El tuit de Eduardo Delgado, acuérdense, es arroba Eduardo9Delgado. Ahí el señor Artur González, arroba ArturGLZ. Ahí me felicitaba por la columna del cuerpo técnico que debería tener Necaxa. Un aficionado del Junior de Barranquilla nos compartía una foto, no sé para qué, no nos interesa. Y Cromo de The Rebelis, arroba The Rebelis, decía, abriendo por Marvin, el mejor jugador del partido de hoy, lo puso el día del partido ante Irapuato. Marvin no apareció, pero con eso ayuda más que lo que ayuda cuando está en la cancha, ¿no? Me parece. Una gran actuación. La verdad nadie lo extrañó. Una gran actuación, exactamente. También en la semana puse una imagen en Facebook de una página de Facebook que se llama Pasión Rojiblanca, que no tiene nada que ver con nosotros. Y también dije ahí que iba a demandar así como Garrio. Bueno, no lo iba a hacer, desde luego, pero lo puse. Y nuestro amigo Rayotap nos decía que al cabo nada más que le hiciéramos, porque teníamos de tres, o ganábamos, empatábamos o perdíamos. Haciendo referencia ahí a las sabias palabras de Don Murdoch Eras. En redes es lo que tenemos. No sé si ustedes tengan algo más. Gutenberg puso genial podcast PR, pero Gerardo Taker y Alex de Rayo ya no sean malos con Murdoch. Y por favor. Una cara burlándose. Estaba llorando de la risa. Sí. Y o sea que ajá, sí. Bueno, yo puse unos comentarios después del partido, que Necaxa conseguía el triunfo que necesitaba ante un equipo limitado e inferior, y que la victoria sobre Irapuato no cambia nada, y que Fuentes es mal técnico, y las pruebas verdaderas se acercan en estos tres partidos que vienen. Y Ariel Barrales me respondió uno de los comentarios, que dice que qué horrible es depender del desempeño de otros equipos para llegar a la liguilla, ¿no? Me parece que estamos de acuerdo. Y hace también unos días que estaba yo viendo el programa Fox Sports, eso lo quiero comentar con ustedes, estaba el amigo de Gerardo Taker, el ruso Brailovsky, y estaba diciendo cómo no descender, o sea, estaban platicando de las Chivas, y entonces estaba dando consejos, o bueno, estaba dando su opinión o hablando de cómo el equipo de Chivas tenía que hacer para no descender. Entonces, ¿quién hizo eso? El ruso Brailovsky. No, bueno. Es que, como dices, Alex, el chiste se cuenta solo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, lo que quiere es que lo contraten a él. Ah, porque también le preguntó el señor André Marín si agarraría a las Chivas para salvarlo. Inmediatamente dijo que no, al menos tiene dignidad y sabe que no las va a salvar. Y dijo que no, ¿no? No, es que no puede decir, sí, yo quiero, no puede serlo. Ni él es tan descarado. Siendo americanista también, no. Difícilmente creo que se mete en ese papel, ¿no? Pues a lo mejor las dos cosas ahí tuvieron que ver, pero sí. El ruso hablando del no descenso fue algo un poco gracioso. Fue y, penoso más bien, ¿no? Sí, también penoso. Sí. Y aficionado necaxista, que tiene que su Twitter es arroba golpeadores necaxa. Puso, lástima que por su culpa actualmente estamos en esta situación. O sea, todos lo sabemos, pero bueno. Así es. Esos son algunos de los comentarios. Por cierto, oye, y haciendo, ajá, perdón, en cuanto a lo de la entrevista con Joaquín Beltrán. Era lo que te iba a decir, ajá. Cuéntame la historia de esa camiseta. Ah, lo que pasa es que cuando cumplieron 91 años, el equipo, bueno, la directiva, le mandó una playera al Capi. Entonces, esa foto que fue para ilustrar la tomé de su Twitter. Y ahí lo explica, que la mandó la directiva de Necaxa. Por los 91 años y por haber jugado con el equipo un año, ¿no? Sería de las que, o sea, entonces fue como un paquete ahí que armó la directiva, porque No sé si vieron ese video donde Gerardo Velázquez de León, ¿se llama? También recibió El de TVC, sí. Le manda al señor Tinajero una... Sí, también. Una, igual con su nombre. Sí, también recibió una. Sí, Joaquín Beltrán porque jugó ahí. Y de hecho, sí, me imagino que sí escucharon la entrevista que dice que... por cosas extra fútbol tuvo que salir del Necaxa y buscar otros horizontes, pero su intención era quedarse en el equipo después de la Libertadores. Nada más que no se cumplieron cosas del contrato y tuvo que irse a buscar suerte en Cruz Azul. Sí, sí, sí, como que le jugaron chueco ahí el cambio de directiva. Sí. Qué raro, pero bueno, qué raro, sí. Pasa. Pero bueno, no sé, ¿qué les pareció lo que dijo? Bien, digo, es que es como es suave cuando la gente habla así, pues con la verdad, sin pensar en lo que pudiera pasar después o en qué callos pudiera pisar, no sé. Entonces me parece que es buena onda que hable así abiertamente y con toda la tranquilidad de su experiencia y de lo que él vivió y de su opinión, ¿no? Y como dice, sorprende que esté como que tan bien informado y esté tan al pendiente de lo que pasa con Ekars. Baker. También me agrada eso que dice Murdoch, ¿no? El hecho, porque muchas veces suelen decirte, algún día hablaré de ello, o sea, cuando sabes que nunca van a hablar de X cosas, ¿no? Y sí, coincido con Murdoch. Además de eso, del que puede decir las cosas, el hecho de que está al pendiente del equipo, ¿no? Ahora, lo de la playera, pues, igual esa foto sirve para fregar a gatos, ¿no? Bueno, yo sí lo hice. La verdad, yo sí lo hice. Y decían por ahí algunos amigos, compartieron esa foto y decían, así sí parece hombre. Sí, la rojiblanca le queda mejor. Y pues sí, sí es cierto, no vamos a decir que no. Sí, a mí me agradó el hecho de que habló también de Cuatrochi. Y pues lo que les dije de pues que ahorita él está como en esa liga, digamos, de aficionados o de amateur o como sea, del fútbol indoor. Veteranos, digamos. Del fútbol indoor. Está interesante, ¿eh? Fui la jornada 1 y está bastante atractivo el fútbol ahí. Pero bueno, sobre esto, ¿no? Que dijo que le da la bienvenida a un equipo de Necaxa y que lo pondría a jugar con los del Distrito Federal. Yo creo que ahí sí se llena el Juan de la Barrera, ¿no? Digo, porque sería el Cuchillo y a lo mejor el Pica si se anima, o en una de esas, Ivo Basay, no sé, ¿no? O sea, o Luis Hernández, o los que dice él. Lo que dice él, el equipo de los 90, ¿no? Sí, o sea, esa calidad de jugadores son los que podrían estar en el indoor ahí. Pero ¿a poco si hay, en los equipos que has visto, si hay como de esa rodada? O sea, de ese tipo de generación. Pues en los Pumas está Beltrán, está el zurdo Morales, no sé si se acuerdan de él. Hasta creo que jugó en Necaxa. ¿Fernando? Ajá, sí. Sí, él está... Pero jugó acá como 15 días, ¿no? Sí, creo que sí. Está Torres Servín. Que es el único así más grandecito, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en Cruz Azul está Tomás Campos. Está Porfirio Díaz, creo que se llama uno. ¿Para el dictador? Algo así, o no sé cómo se llama. No recuerdo, pero sí hay varios que con esa rodada. Pero es que como de esa rodada sería pues un Braulio Luna. No, Braulio Luna está, Braulio Luna no, porque Braulio Luna está jugando en San Luis. No, sí, por eso, pero así necaxistas como que de esa época, uh-huh. O sea, ya ir a los 90 ya está un poco muy lejos, ¿no? Me parece que ya serían veteranos para la Liga de Veteranos. Ya les estás diciendo. Digo, con todo respeto. Con todo respeto, el Picas es más grande que Joaquín Beltrán. Pues, por ejemplo, en Tecos juega el Pony Ruiz. Bueno, okay, sí, te la compro. ¿Cómo que me la compras? Y también está ya veterano. Sí, por eso digo, o sea, está, o sea, él sí, digo, un poquito, no tanto, no tan lejos, pero sí está. Si el Pony se retiró hace un año, compadre. Sí, por eso yo digo que, o sea, sea, más así como que de esa onda, serían un poco más para acá, ¿no? Los necaxistas que jugarían. Pues igual hasta el Rambo Sosa podría estar ahí. El Rambo. Sí, o sea, ese tipo de jugadores, ¿no? Pero sí sería interesante que un Necaxa en indoor jugara como que en el DF, ¿no? Sería muy extraño. Estaría bien. Un Hernán Viña. Ah, pues está la Vitola y Cruz Azul. Ah, mira, ese también. Ese jugó Libertadores, ¿no? Con sí, estuvo en la época de la Libertadores. Sí. Sí. La Vitola. En América está Marco Antonio Cafetillo, por ejemplo. Que también jugó en Necaxa. Ajá. Chuy Mendoza también jugó en el ascenso, ¿no? Sí, fue de los campeones, de los bicampeones de ascenso, el Chuy. Sí, pues ahí está, sería interesante ese arma. Experimento necaxista, si es que algún día llega a suceder. Pues ahí está. Y bueno, dentro del post este de que decíamos de Joaquín Beltrán, pues Gigas, tu amigo, el necaxista no conformista, en mayúsculas, dice: excelente entrevista, y cierto lo que dice Joaquín Beltrán, cuando Necaxa peleó doble torneo, Libertadores y Liga, se contaba con un plantel vasto, con jugadores totalmente capacitados para lograr objetivos en ambos torneos. El error fue contratar a un blandengue como José Luis Trejo, que no trabajaba. Pero cómo no recordar ese año 2007. Bueno, aquí quiero decir algo, porque este señor Gigas, o sea, todo le parece blando, blandengue, o cómo le puso, no sé cómo le puso. Blandengue. Pero, sí. O sea, ese sí está en primera, no que nada más es mediocre la Liga de Ascenso. El otro sí está en primera. Bueno, estaba, supongo, en primera. Y luego, pues ya ves, también tiene... ¿Me mandé? No, continúa. Y luego también aquí hay otro comentario de Sergio Fernando Castro Ibarra, que a lo mejor me pueden sacar ustedes la duda, porque dice: el error fue tener a Brailovsky como entrenador. Cuando entró Blanco, como entrenador del Necaxa, ya nada pudo hacer. Que nos sirva de experiencia si quiere que Necaxa suba y deje la primera A. Tienen que cambiar de entrenador ya. Le quedó grande el saco a Blanco. ¿Quién es Blanco? Bueno, se refería, ¿no? Se habla de Brailovsky, dice que cuando entró Blanco, o sea, no había... Ajá. Yo quiero pensar que es bueno. Y luego todavía, ya que había hecho estos dos errores, pone otro comentario y dice: al que le quedó grande el saco fue a Fuentes, actual entrenador del Necaxa, y no a Blanco. O sea, él muy seguro de que era Blanco. Ahí sí ya no lo entiendo, pero bueno. Oye, pero hablando de ese post, de la entrevista con el Capi Beltrán, y hablando, Murdoch, de Gigas, Gaigas, o como sea que se llama, el necaxista no conformista, él sí, a ti sí te quiere, porque te felicitó por la entrevista. Excelente entrevista, con signos de admiración. Lo que decía hace un momento Murdoch, ¿no? Y que le echaba la culpa a Jesús Luis Trejo, pero lo importante aquí es, ya para no repetir todo el comentario, es excelente entrevista, Alex. Él sí te quiere. Sí, aunque yo le diga y lo insulte de vez en cuando. Pues bien. ¿Algo más? No sé si ya decimos las redes. Pues sí. Pues bueno, si nada quiere... más, igual hacer el comercial antes, que vean ahí la galería que nos mandó el buen Roberto Malacara, que ya está ahí en el blog, para que vean algunas fotos que toma ahí de primera mano, no son robadas de ningún lado, fotos originales, y que pongan igual sus comentarios ahí, que les parece, que les gusta, estaría bueno. Ah, sí, hay que decir de una vez que va a haber un programa en vivo, ¿no? Claro, sí, habría que comentarlo. Ya está amarrado eso, ¿no? ¿Taker o qué? Ya está hecho. Pues, el anuncio, Alex. Pues, el señor Murdoch Eras, por fin, va a salir de su rancho y nos va a venir a visitar los días 23, Murdoch. 25 y 26. 25 y 26, que son las fechas cuando Necaxa va a enfrentar a San Luis. Aquí va a estar Murdoch. Entonces, con los compañeros, amigos del Rayo Pibil, nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer un podcast desde el Rayo Pibil. Entonces, para quien quiera ir a vernos o ir a platicar o lo que sea, o a comer nada más, pues ahí están cordialmente invitados al Rayo Pibil. O quien tenga la curiosidad de quiénes son los idiotas estos que hablan. Sí, nos vamos a llevar las máscaras, por cierto, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Sí, para que fuera del Rayo no nos reconozcan. Sí, pues ahí vamos a estar, o sea, el sábado, que es el día que juega Atlético San Luis con recibiendo a Necaxa, vamos a estar viendo el partido en el Rayo Pibil. Y el domingo vamos a estar grabando el podcast con los comentarios del partido y de lo que pase esa semana, y que ya para que será la última de la fase regular, además, entonces estaremos comentando sobre lo que venga en la liguilla, si es que hay o si ya no hay, un resumen de lo que pasó en este primer semestre del año futbolístico. Repito, el día domingo vamos a estar platicando eso, haciendo el podcast en vivo, para que quienes quieran apoyarnos o ir a visitar y platicar y demás, compartir opiniones, pues ahí vamos a estar cualquiera de los dos días. Si pueden los dos, pues qué mejor. Si pueden nada más uno, pues ahí se dan la vuelta. Y pues sobre todo eso, que reuniéndonos en un lugar muy necaxista como lo es el Rayo Pibil. Bueno, y pues, también decir, no nada más vamos a estar ahí grabando el programa, ¿no? También que se vayan guapos, porque también vamos a grabar algo en video el día del partido. Y pues tratar de interactuar lo más posible con la gente, ¿no? Sí, y esa es la intención. Entonces, para pasar un rato agradable, pues están todos cordialmente invitados. Y pues allá esperando esa fecha, ¿no? Así es. Pues ahora sí las redes, ¿no? Sí. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter. Y en Facebook como Alex Fénix, así me pueden encontrar a mí. Taker. @GerardoTaker en Twitter y por correo GerardoTaker@gmail.com. En Twitter me pueden encontrar como @MurdoQueras y en Facebook denle like a la página MurdoQueras Cartoons. Y finalmente las de Pasión. @Pasión Rojiblanc en Twitter y /Pasión Rojiblanc en Facebook. Pues ahí están. Y que sigan también el Rayo Pibil, ¿no? Sí. Y @ sí, ¿no? El Rayo Pibil. Ajá. Tal cual. @ el Rayo Pibil en Twitter. Y pues en Facebook, no sé, pero pues, si le ponen el Rayo Pibil sale seguramente, ¿no? Sí, sí. Pues ahí está. ¿Alguna petición para canción de salida, muchacho? Porque ya luego me tiran a mí por lo que pongo. Alex, ¿qué se te ocurre? Pues no sé. La cumbia de los trapos. ¿Ah? ¿Qué es eso? Es una canción de Hierba Brava, algo así se llama el grupo. Y obviamente pues a las barras. Ah, perfecto. Pues si ahí pues la ahí tienes, está. Pues va. Yo ni la conozco, pero si ahí la tienes, va. Pues ahí está, entonces. Y ya con eso nos despedimos. Diga la salida, don Alex. ¿Cuál es la salida, Murdoch? ¿Ya me estás corriendo? Córrenos a todos, tú es lo que te digo. Nos vemos en la próxima emisión del podcast PR con lo que sucedió en Mérida y el acontecer de Necaxa de cara al clásico, al primer y único clásico del fútbol mexicano ante el Atlante. Vámonos. Bye. Bye. En el fin de semana. Ahí. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, prestamos el alma en el tablón. Por donde vas, porque la vuelta queremos dar.